Bueno, Feli, felicitaciones por el campeonato. Qué definición, de película. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que sí. Ahora, este es el principio del festejo. Queda mucho más todavía para festejar. Y bueno, la verdad estamos muy contentos por todo lo que pasó, lo que está pasando. Y bueno, la verdad sí, a disfrutar. Contame cómo fue el domingo, porque no fue fácil. Más allá que cada vez que Manu ganaba una serie, una prefinal, vos le respondías con lo mismo. Sí, la verdad que sí, no fue fácil, como decís. El sábado estuvimos muy complicados con el chasis. Acá el domingo también, más o menos para la final lo pudimos encontrar. Sí, Manu ganó una serie, por suerte nosotros también ganamos la serie. Él ganaba la semifinal, nosotros ganamos la semifinal. Siempre mantuvimos una diferencia, después en la final trato de pasarlo por afuera. No puedo y me empiezan a pasar todo. Y después, bueno, me tranquilicé, tenía que empezar a remontar, tenía que empezar a llegar. Así que bueno, empecé a pasar auto hasta que llegué atrás de Fede Pedone. Bueno, se tira Manu, lo pasa, Manu sale muy desacomodado. Veo un hueco, me tiro y el auto pasó. Pasamos muy con lo justo. Así que bueno, muy apretada la maniobra, pero se me salió. Fue fundamental mantener la calma cuando, en la largada, cuando contabas esto, que te fueron pasando todo, perdiste muchos lugares ahí. Sí, la verdad que sí, no largué mal, llegué con media trompa por delante de Manu, pero bueno, no me dio para cerrarme y me empezaron a pasar todos los que venían atrás, así que bueno, quedamos un poco atrás y bueno, empezamos a acercarnos a ellos. Después el pescar, por un lado nos sacó vueltas, pero por otro nos ayudó a mantenernos más cerca de ellos, así que bueno, fue todo un poco también, que un poco suerte también diría, porque siempre que nos hacen un poco de diferencia entrar a pescar y después terrible podía acercarme a ellos, así que por suerte salió mayor y bueno, ahora estamos festejando todos. Bueno, me imagino que debe ser obviamente es un logro muy importante de la manera que se dio en tu primer año en la categoría, es increíble la verdad. Sí, la verdad que sí, muy emocionante, estamos todos muy contentos. Es el primer año y bueno, pero ojalá que sigan muchos más campeonatos así, para pasarlo en familia y con toda la gente. Así que bueno, muchas gracias a vos por todo y por lo que haces siempre. Y, bueno, muy contento por todo lo que está pasando hoy. Felipe Llané.